y para siempre. Le cantamos a tu corazón. Para ti, eso es la logia. A pensar que mal te traté, me dieron tantas ganas de volverte a ver, pedirte perdón, cambiar el ayer y parar la sangre de tu corazón, que sin pedirme nada a cambio te entregabas y yo no supe ver. Ya tienes que te mereces. Y ahora me quiero matar, ya no estás a mi lado. No. Y tú fuiste lo más importante en mi vida. Y no supe aprovechar tu querer. Y ahora yo sufro al no tenerte a mi lado. Amor, amor. Para ti. Oh, un trago de alcohol me ayuda a olvidar, pero cuando despierto veo la realidad. Porque ya no estás, ya no me abrazas, no me miras diciendo todo va a estar bien. Fuiste mi amiga, mi mujer, mi compañera, y yo lo eché a perder. Sé que es muy tarde, ya tienes quien te merece. Y ahora me quiero matar, ya no estás a mi lado.